master canela, but your mama so hey yo, hey yo. With the legalize, lo que estamos pidiendo. With the legalize, lo que estamos pidiendo. Muchas personas que se toman atribuciones y dicen que es malo, algo que no es malo, que ha nacido de la naturaleza, o sea, el Dios que ha creado todo lo natural. Y hoy en día quisiéramos ver legalizada una planta y es nuestro derecho. ¿Entiendes? A quien no le gusta fumar hierba sana en estos momentos que el tiempo ha avanzado, es como disfruta mi mente insana, pero muy bien me siento cuando estás a mi lado. Naturaleza para sembrar y para cosechar. Naturaleza para relajar y para pensar. Naturaleza para reír. Sin saliva. porque estaban en todos lados. Y para donde yo llegaba, ya ella había pasado. Yo me quemaba de las ganas de sentir su olor. Yo me achicharraba con las ganas de sentir tu sabor. Cuando estoy triste, tú me pones alegre. Mis ojos se sonrojan y me siento más chévere. Y otra vez caímos en la misma situación. Pero en mi mente está una buena sensación. Fui expulsado del paraíso por la tentación. Mari, quiero más, por favor. Marihuana, lo que me activa en las mañanas. Cuando llega la noche, fumando con las damas. Sube mi espíritu a la vida. Veo más alternativa, natural en la vía. Marihuana, quiero verte legal en mi país. Aunque todo el mundo te critique aquí. Cannabis sativa, que seca saliva, quede tranquilo.